Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Buenas tardes, buenas tardes. Si te acercas un poquito más al micrófono, sí, estamos, a ver, vamos entrando. Buenas tardes, esto es Sinestesia Radio, soy 97 Soles. Aquí en cabina tenemos dos invitadas de lujo. Vamos a tener música en vivo. Vamos a estar platicando de varias cosas. Esto es la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. El correo electrónico de Frecuencia Libre es frecuencia-libre-991@hotmail.com. Y el teléfono en cabina para quien quiera comunicarse, mandar mensajes, menos decir la palabra esa que está ahorita en discusión en las redes sociales y que parece que el equipo mexicano va a tener que pagar una lana por haberla dicho su porra, esa no se admite en esta estación de radio. Bueno, pero los mensajes pueden llegarnos al 044-967-103-2834, ese es el teléfono en cabina, estamos en vivo. Esto es Sinestesia Radio, tenemos a Marisol y a la Yayita aquí en la cabina. A ver, muchachos, hablen porque... Hablemos. Porque hola, aquí andamos. Bueno, ahí están, se oyen. Pues nosotras vamos a platicarles un poco de todo lo que tenga que ver con Son Jarocha, porque según Noé, 97 Soles, nos contó que hoy se iba a tratar de eso el tema y a cantarles un poco de música que aquí la querida Marisol ha compuesto inspirada en el Son Jarocha. Sí, es música de Jaranita y platicar un poquito de todo lo que envuelve y lo que inspira las cuerdas del sotavento. Menos de eso, vamos a hablar del son jarioso, como le dicen algunos, el son jarocho, esa cultura tan bonita, tan llena de tradición en la zona, pues ya en todos lados, ¿no? En la zona del sotavento. No, sí iba a decir el sotavento, pero ya, el son jarocho es como otra, o sea, como el que no trae su jarana no es indie. ¿No? Bueno, sí, yo creo que eso es chido también de hablarlo, ¿no? De los diferentes niveles del son jarocho que existen, porque ya son un montón de espacios en los que se hace son jarocho y que con un montón de versiones diferentes, que está buenísimo, ¿no? Se va transformando en medida que la gente se apropia de él y lo mezcla con su experiencia, ¿no? Que muchas veces no tiene que ver con el lugar donde es originario el son jarocho, ¿no? Sin embargo, es un movimiento, todo un movimiento cultural, social, que claro que no solo está acá en Veracruz, sino en todo el mundo ya, ¿no? Y nos damos cuenta de eso porque en los encuentros uno se encuentra, topa gente de todos California, lados, de Vancouver, de la India, a mirar, de Dinamarca, de por allá y... A ver, pero vámonos por partes, ¿no? Porque, o sea, como que toda la banda, bueno, todas las radioescuchas, los radioescuchas, los que nos oyen más allá de las fronteras de México, pues algunos conocen el son jarocho, este son, digamos, esta imagen comercial. La comercial, ¿no? Sí. Digamos, la que construyó la televisión y el cine mexicano en los años 50, al fin, con Miguel Alemán y hay toda esta onda de... Y otra es, pues, el son jarocho que está ahora. El son jarocho que estaba a punto de desaparecer en los años 70, 80, y el son jarocho que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Son muchos soneros. El otro día estaba escuchando una entrevista con un... Se me fue el nombre. Ahorita, perdón. Otra vez se me van los nombres. Pero estaba escuchando una entrevista que le hacían a uno de estos músicos. Él es, si no mal recuerdo, campesino también, de allá de Veracruz, de los Tuxtlas, y él estaba dando una charla sobre la historia del son jarocho y el rescate del son jarocho, ¿no? Y justo hablaba de esto, de esta condición en la que el son jarocho, como una música de fusión entre lo negro, la cultura negra, la cultura indígena y la cultura europea, venía perdiéndose a finales de los años 60, 70, y cómo se retoma. Y él hablaba de una expresión, él me gustó la expresión, los jarochilangos, ¿no? que es como dijo, no, pues es que de pronto se llegó al DF y jarochilangos, no necesita ser de Veracruz, ¿no? Uh-huh. Para tocar son jarocho. Pero a ver, pongamos a la banda en contexto histórico, así como que, ¿de dónde viene esto del son jarocho? Ustedes son instruidas, leídas, que fueron a la escuela, a la escuela pública, pues ni modo, pues así. Claro, claro, a la escuela de pública, ¿cuál otra? Pues mira, el son jarocho es una música que proviene de la época colonial. Es la mezcla entre... Es una muestra del mestizaje, ¿no? En realidad, porque si nos remontamos a Europa, los españoles fueron conquistados por los moros, ¿no? Entonces, ellos tienen mucha influencia de la música árabe en el flamenco, ¿no? Luego los españoles es un decir, más bien Castilla, ¿no? Que era entonces el imperio. Llegó a América y cuando llegó, trajo esta mezcla que ya tenía de por sí en su sitio, que era la música de Castilla, de la época barroca con la música árabe. Una muestra de ello muy evidente es el flamenco. Y cuando llegan a América, trayendo también a gente negra, ¿no? Que entonces eran traídos como esclavos hacia estas latitudes, se fusiona otra vez y llega también y conocen las culturas tradicionales de acá, ¿no? Y se mezcla todo eso, se mete en la licuadora y se hace el son jarocho, ¿no? Ahora también hay una discusión respecto a cómo llamarle, ¿no? Que bueno, más adelante les contaré, pero... Y bueno, varios autores que han hecho una investigación mucho más a fondo sobre esta época han descubierto que pues la música en ese momento, también por la diversidad del lenguaje que había, gente de diferentes regiones de África, de Europa, tradicionales americanas, ¿no? Encontraban en la música un espacio para convivir y comunicarse, a veces incluso omitiendo un poco el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, durante la época colonial fue como popularizada. De hecho, tan es así que mucha gente, fandango tiene la primera referencia como una palabra en el diccionario de autoridades de la época colonial y dice que es una fiesta traída de la gente que estuvo en América. Entonces, hay mucha influencia también hacia allá, hay piezas que se compusieron después de la época colonial influenciadas por la música que se estaba generando en esta zona, ¿no? Y sí, la Marisol está así como, wow, ¿cuánto sabe la Yaya? No, no manches. O sea, ustedes no lo están viendo, pero yo estoy viendo así como, órale, todo eso. Uy, oye, pues, ¿en qué revista sale todo eso? No. No salió en ninguna revista de muy interesante. Bueno, todo esto viene porque yo estoy escribiendo una tesis sobre eso, sobre el son jarocho. Y se titula, pues. Sí, me tengo que titular en algún momento futuro. Ajá, además la Yaya está haciendo un documental. También. Ya luego vamos a tocar el asunto, ¿no? En la premier. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, la otra cosa es que cuando en la algo muy interesante de la música, que también está ligado a lo que vamos a hablar después, es que ha funcionado como una plataforma para dar identidad, ¿no? Durante la época colonial, el son o esta música de cuerda era una señal de los mestizos. Entonces, como a la gente le era prohibido la guitarra barroca, tocarla, la gente empezó a hacer sus propios instrumentos y las jaranas son pedazos de madera excavados, ¿no? Cuentan que antes con puro machete o con algún filo le iban dando forma y le ponían cuerdas de tripa, de venas de palma, ¿no? Todavía, ¿no? Hay algunos que hacen todavía la jarana a puro machetazo, ¿no? Sí. Es de una sola pieza de madera. Sí. Este, no pedacitos, sino, mira, estamos viendo ahorita una, y está bien bonita la jarana que trae la Marisol. Ustedes no la pueden ver, y pero suena bien potente también. Está la madera, chula de preciosa la madera, se ve así, hasta como objeto de, sí, claro, de fetichismo. Así dices, oh, wey, qué bonita guitarrita. Y aún se mantiene, ¿no? Aún todavía algunos lauderos procuran hacerlo así. Julio Blas, de ahí de los Tuxtlas, justamente la gente joven que aprende pues de los viejos, tiene esa técnica también todavía del machete, de una sola pieza, de bueno, las clavijas mías yo se las tuve que cambiar porque estaban hechas a machete y jamás da la nota. Nunca, claro, se puede afinar bien porque no, eso no existe, ¿verdad? Ya con los afinadores ahorita ya es otra cosa, sí, pero además eso, ¿no? Es muy interesante que ahora, bueno, luego hubo un tiempo, hablando de la historia, para seguir como con este hilo, creció, vino la Inquisición, prohibieron algunos bailes de son, ¿no? Porque en ese momento, imagínate que una mujer va a estar bailando con un hombre, enseñando los ombligos. ¡Dios santo, qué escándalo! ¡Jesús de Veracruz! Sí. Ay, de ahí la expresión Jesús de Veracruz, ¿no? Yo creo. Entonces, Jesús de Veracruz. El chuchumbe, que es un son que recuperaron recientemente, lo prohibieron. Lo recuperaron porque un fraile escribió a Europa quejándose, ¿no? Cantan esto, ¿no? Y transcribió la letra del chuchumbe y es así como llega hoy a nosotros, ¿no? Que es muy divertido, ¿no? Que no sabes, nunca sabes para quién trabajas. Sí, gracias a ese sacerdote que quería linchar esa canción y a quienes la tocaban, es que se preservó. Porque si no, de otra forma, si él no hubiera escrito, hubiera hecho ese, no hubiera, quizá alguien lo guardaría en la memoria, ¿no? Sí. Pero difícilmente hubiera llegado hasta nuestros días esa... Sí, sí, no, la Santa Inquisición es muy santa, ¿no? Antes de seguir platicando, sí, porque también acá la Marisol y la Yaya tocan, las dos tocan son jarocho. Y entonces parte de este programa es que por primera vez íbamos a estar musicalizándolo en vivo. Entonces antes de seguirle, ¿qué tal si se echan una rolita, no? Y bueno, terminamos una rola y regresamos a seguir, sí, echando la platicada, ¿no? Sí, sí, dígame, sí, sí. Este sí es un son, este que decimos la Marisol y yo que vamos a tocar, es un son que se llama el Siquisiri, que tradicionalmente es con los que se empiezan los fandangos, casi en todas las regiones de Veracruz. Entonces, para empezar bien la sinestesia, les vamos a tocar un Siquisiri, sin anestesia. Para empezar por el comienzo. Eso, sí. Te van a poner ahí ese para que... bravo. Bueno. Bueno. Qué bonita canción. Ya llegó Federica García. No, usted. Pobre llegó no debe justo, estar acosado por justo, tantas personas justo, mujeres. Tantas personas del género genérico femenino. Bueno, esta canción se llamó El Siki Siri. Ajá. Entonces, como ya decía ya, era con la que comienzan el fandango. Ajá. Esa bonita tradición donde sí. La gente se junta a cantar. Hay algo que mucha banda no conoce, ¿no? Que es como, conoces las canciones, ajá, pero poca gente conoce esta parte de las décimas, ajá, de la rezada, digo, de la verseada. La rezada, esa también. Esa es la iglesia, porque también la estamos relacionados. Eso es después del fandango, ¿no? La resaca. El pasar toda la noche cantando, sí, verseando y esta onda. Sí, pero claro, poca gente conoce realmente la verseada. O sea, la mayoría de la banda, o sea, la que le gusta el son jarocho, pues sí. Sí, claro. Sabe de qué va la onda, va a los conciertos, va a los fandangos, ¿no? Sí. No pierde oportunidad. Pero la que oyó esta cosa solamente comercial que Miguel Alemán le vendió al mundo y Televisa, claro, también, esta idea del son jarocho, todos vestiditos de blanco. De blanco. Sí. De marisquería, ¿no? O de portal de Veracruz, del café. Del puerto. Sí. Sí. Es como que lo que se vendió. Sí. Y entonces todo el mundo pensaba que eran mestizos los que tocaban son jarocho, ¿no? Ajá. Y muy pocos, o sea, esta cuestión de construir una identidad mexicana, ajá, ¿no? Sí, claro. Sin indios, ¿no? Ajá. Y el son jarocho tiene mucho de sí, esa claro, cultura, ¿no? A ver, cuenten. Bueno, yo creo que justo este movimiento y digo, la vida da muchas vueltas, pero creo que el movimiento de jaranero implica una vuelta a nuestros ancestros. O sea, de entrada no justamente creo que lo que el trabajo que han hecho los compañeros con este movimiento que ahora involucra tanta gente en todo el mundo, como decíamos al principio, implica una vuelta a nuestros ancestros, a nuestra tradición, a nuestra tierra, a nuestros indios, por decirlo así, ¿verdad? Nuestros indios, ¿verdad? Y creo que los jóvenes que estamos aprendiendo de eso también tenemos esa intención también, ¿no? De recuperarnos y de hacer el esfuerzo que implica esta música, ¿no? Como dices, la versada, bueno, pues hay versos de todo tipo, ¿no? Digo, el chuchumbé, pues son ahí como albureros, versos de amor, versos a la tierra, versos de protesta, que es una cosa fuertísima del movimiento jaranero que Arcadio Hidalgo justamente, inició de alguna manera porque claro, fue un jaranero de la revolución. Y cuando tocó con Mono Blanco al inicio, que Mono Blanco lo traía de aquí para allá al señor, ¿verdad? Arcadio Hidalgo, pues se dieron a conocer sus versos de la experiencia de este hombre en la revolución y la forma de luchar desde la música, ¿no? La forma de luchar desde la cultura, con la versada, con el poder de la palabra hecha rima y cantada con el ritmo, con este ritmo de jarana, ¿no? Entonces yo creo que de todo lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado de los viejos que nos comparten y nos enseñan, que además son campesinos, ¿no? O sea, en los Tuxtlas permanece afortunadamente este ejercicio, que ellos son viejos que viven allá, trabajan la tierra y versan sobre eso, ¿no? Su cosmovisión, digamos, su forma de ver el mundo es a partir de eso, ¿no? De que viven a la orilla del río, de que siembran el maíz y de que versan sobre eso. Entonces creo yo que nuestro trabajo y nuestra motivación, al menos en mi caso, y creo que yo en muchos compañeros que comparten también esto, es sí recuperar la tradición, pero también recuperar todo lo que implica la tradición también. Aprender cómo se trabaja la tierra, recuperar esto, versar sobre lo que debe ser cantado también, ¿no? Y luchar desde acá, ¿no? Que es la intención, pues. Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, ha escuchado a Son de Madera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, están los grupos que son muy famosos, está la banda que toca por el gusto y está en el fandango, y no está en esta idea, pero pocos saben que uno de los principales músicos es pescador, ¿no? Por ejemplo, una de sus actividades de niño y de joven, ya, es ser pescador y cada que puede, pues se escapa y va a tocar, sí, ¿no? Claro. Que eso no ocurre en muchas otras expresiones musicales, claro, sobre todo las que están, digamos, en el mercado de consumo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy en día el son jarocho está en el mercado de consumo, ¿no? Sí. Y eso de las tradiciones nos da pie para plantearnos esta otra idea que se traen algunos funcionarios del gobierno de Veracruz, ¿no? Y algunos académicos de la Universidad Veracruzana, de esto de hablar del patrimonio intangible de la humanidad, el son jarocho, patrimonio intangible de la humanidad. Ya existen otros experiencias musicales, que bueno, manifestaciones musicales, culturales, que están consideradas por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Aquí en el caso del son jarocho, ¿no? Que viene de una larga tradición, que está en un, digamos, en un renacimiento y en una influenciar a muchos otros jóvenes que no habían antes conocido el son jarocho y que además están incluyendo la capacidad creativa del son jarocho, el ritmo del son jarocho, a otras manifestaciones musicales. Es decir, hay mucha gente que la incluye, ¿no? O sea, si tocas jazz, bueno, pues de pronto un jazz jaraneado. Si tocas funky, pues jaraneado, ¿no? Pues si tocas reggae, pues jaraneado, ¿no? Entonces, harto versátil la cosa. Ajá, da para mucho. Pero esto de la idea de convertir una música como la del son jarocho en patrimonio intangible de la humanidad. A ver, chan, chan, chan, chan. Yo siempre he pensado, la mera verdad, porque como soy mal pensado, de donde meten las manos las instituciones de este ya, tipo, sí, ya totalmente. Bailó Berta con Marta, ¿no? Berta con Marta. Pero la IA nos va a ilustrar porque ya se sabe todo el paso. No es cierto. Ajá. Cuéntanos. El año pasado salió bueno, sí, mucho el año este pasado debate, porque... ¿no? Más bien creo que a principio, bueno, desde el año pasado, pero a principios de este año hubo varias mesas en diferentes lugares discutiendo al respecto, ¿no? Y bueno, por un lado está buenísimo que haya discusiones porque realmente está generando mella y no es como que se acepta sin reticencia, ¿no? Hay un cuestionamiento sobre qué implicaciones tiene y creo que es muy importante saber eso. ¿Qué cambiaría en el son si se patrimonializa o no? ¿En qué beneficia y en qué perjudica, ¿no? Para patrimonializar, ya hay otras experiencias. Una de ellas está aquí en Chiapas con la danza de los parachicos. Ahí dicen, Amparo Sevilla, que es una de las investigadoras que ha hecho mucho trabajo al respecto, que no les ha ido tan bien, ¿no? Ahí, bueno, habría que consultarla después para saber exactamente cuál fue su experiencia, ¿no? En el caso del son jarocho y de cualquier otra cosa que se quiera patrimonializar, tiene que haber, digamos, como un plan de manejo de esta expresión, ¿no? Por lo tanto, el Estado tiene que tener cierta injerencia en qué está pasando y cómo se salvaguarda esta música, por un lado. Y por otro lado, es como, definitivamente, a mí me parece que es más una iniciativa como una de influencia política que más de salvaguarda, ¿no? Porque si porque como comentábamos hace rato con Marisol, ¿de qué depende que la música se guarde o no se guarde, ¿no? Digamos, ¿de qué depende que los jaraneros sigan tocando, de que siga habiendo fandangos? ¿Y quién es el bueno o quién tiene todo el saber de cómo sí, qué sí es son jarocho y qué no es? Porque bueno, ahora, si es verdad que En la época de los jaraneros estos que le llaman son blanco, ¿no? Con Miguel Alemán y tal, se estandarizó, ¿no? Se cantaba todo en español, se cantaba súper rápido, con una arpa, por ejemplo, que no era la tradicional de Veracruz, ¿no? Pero ahora también se ha estandarizado un poco, ¿no? O sea, todas las afinaciones, la mayoría de la gente que aprendimos son a partir de los 70s para acá, tocamos con una misma afinación. Todas esas cosas ya casi no se practican, ¿no? Cantamos casi puros sones como de fandango, ¿no? Hay muchos sones que son rituales que casi no se tocan, ¿no? Y el son jarocho es súper diverso, ¿no? Hay gente de Popoluca y Nahua que también toca esta música, ¿no? Que no sea Poponuca y Nahuatl no son bandas musicales, son pueblos indígenas. O sea, para que no vaya a ser que alguien diga, ay, esa banda no la he escuchado. Yo he escuchado a los Onyx, ¿no? Pero a los Popolucas, no. A ver, alguien nos puede escribir y pedirnos un disco de los Popolucas, pero no, son un pueblo indígena. Ay, ya se me olvidó. Te saqué de. No, que bueno, que hay que preguntarse, ¿no? Hacia. ¿Qué implicaciones tiene y a quién se le va a consultar? ¿Qué sí es un jarocho? ¿Qué no es un jarocho? ¿Y por qué no? Entonces, otra cosa que es muy importante es la música viene de la vida cotidiana, ¿no? El son jarocho tiene una influencia fuertísima de la vida campesina. Con esto no quiere decir que la gente que hace son jarocho y que vive en Veracruz no quiera tener un iPhone o no quiera comprarse una troca y que viva como en el ideal de bueno, no sé si ideal, pero esta idea que a veces muy... No de progreso, llamarla. ¿No? De progresar, ajá, en la vida, tener, ajá, su casa, sí, chida, quieren, su, ¿no?, carro. Porque chido. Todos queremos de repente tener una vida chida, ¿no? Que no nos falte nada. Si queremos salvaguardar esta música, creo que la pregunta o la iniciativa debería ir más en otro sentido, ¿no? De generar condiciones de vida digna para los músicos que están salvaguardando, que están guardando esta tradición desde hace generaciones, ¿no? Yo trabajo en un pueblo que se llama Chacalapa y hace poco había dos viejitos de los grandes jaraneros súper enfermos, ¿no? Y no tienen acceso a la salud y están súper lejos y les dan una medalla de oro cada... quién sabe cuántos años, felicitándolos por su trayectoria, pero no hay ninguna iniciativa de generar condiciones de vida digna para la nación, ¿no? Desde el Estado, que fomente, que se cuide esta cultura, además de que muchas veces se peyora, ¿no?, la cultura mexicana tradicional sobre otras, que suena un poco panfletario, pero que... Creo que así es. Sí, no es lo mismo cantar el Cielito Lindo como en estos momentos de fútbol y mercado, ¿no? En esta onda del patrimonializar lo intangible, suena locochón, sí. Patrimonializar lo intangible. La patrimonialización. El que despatronalice. Bueno, es que hay instituciones como la Secretaría de Turismo de Veracruz. Sí. Académicos de la Universidad Veracruzana, funcionarios públicos de cultura del estado de Veracruz, de ese estado tan democráticamente asesino y corrupto de Veracruz, que es el que mismo que está promoviendo, claro, ¿no?, esta onda de vamos a hacerlo patrimonio. Yo me imagino, no los he visto, nunca he tenido la oportunidad de verlos, pero me imagino que cada que el secretario de Turismo dice vamos a ser patrimonio de la humanidad, el son jarocho, le están pasando la cantidad de dinero que van a lograr conseguir, ¿no? más que los jaraneros tradicionales, claro, en los pueblos de Veracruz, claro, ¿no? Siempre, bueno, ha sido así y es una pena que otra vez que quieran meter la mano ahí, ¿no? A mí, yo desconozco todo el proceso, vi la nota en La Jornada cuando estaba ahí Lalo Lizalde y Gilberto Gutiérrez, Fernando Guadarrama discutiendo sobre esto. Pero sí pienso que, como tú lo mencionaste, cuando las cosas se institucionalizan, ya entramos a una cosa que pertenece al Estado y que se va a regir con esos términos, ¿no? El son es un fenómeno, el son es música, se mueve, se transforma, se fusiona, si no, no estaría viva, ¿no? Claro. O sea, nosotros procuramos mantener la tradición y aprender de los viejos, sin embargo, pues estamos haciendo canciones nuevas. Estas ya no son tradicionales, mero tradicionales, o sea, no, son canciones nuevas. Entonces, pienso que institucionalizar eso, mencionaba la Yaya hace rato también, como va a ser la escuela de son jarocho para que tú te certifiques en son, ya entramos en otro terreno que no es el de la frescura y el de la tradición y el que está conectado con nuestros ancestros, pues, o sea, con la tierra, con el campo, con esta libertad de reproducir la cultura, ¿no? Y claro, de aportarle a la cultura viva, porque hay una dificultad en esto de, bueno, ¿quién certifica? Es como de pronto sentirme un grano de café, si soy orgánico o no, ¿no? Sí, claro. ¿Y quién lo dice, no? Claro. ¿Y cuánto hay que pagar para que ese que lo, claro, dice lo haga? ¿no? Y entonces todo entra en una lógica de mercado donde le quitas la posibilidad de esta construcción de vida, digamos, natural, a una expresión cultural. El son jarocho no desapareció, no solamente no porque hubo una institución pública y muy interesada en fomentar el son jarocho. El son jarocho vive porque mucha gente se interesó por el son jarocho, la gente de preservó, sus propios recursos, la gente energía. Hizo. Están, yo conocí a los compadres acá de Viva el Fandango, ¿no? En el DF, a esta bandita, y me pareció súper chido lo que hacen, por ejemplo, en el DF, ¿no? Claro. Ellos. Que son promotores del son jarocho y de la cultura jarocha y de Tlacotalpan, en particular, porque de allá son ellos. Sí. Pues que se han metido a tener fandango todos los domingos en un parque en la Ciudad de México, que enseñando. Promueven, que están enseñando, que no cobran, ¿no? Uh-huh. O sea, que por ejemplo, tú puedes ir al domingo ahí a la Plaza Revolución, que le llaman, que tiene otro nombre, pero... La gente lo conoce como la Plaza Revolución. Vas ahí, llegas con tu jarana y dices, yo no sé nada, ¿no? Ajá. Y entonces toda la banda que está ahí de jaraneros que saben algo y mayores, conocidos y no conocidos, a gente que ha ido a ver a los conciertos, a gente que nunca la has visto en la vida, ¿no? Y todos te agarran y te dicen, no, pues así se afina y así se hace y así y tan, tan, tan. Y ahí vas tú sacándole... Y luego la gente que se acerca y la invitan a bailar y lo invitan a zapatear. Y entonces se hace pues una especie de fandango popular, como es, digamos, la tradición, de que la gente se reúne sin ninguna intención de lucrar ni de a ver quién es el más chipocles para tocar la jarana y el más chido para cantar, ¿no? De pronto se da, porque somos humanos, somos personas, tenemos esos defectos. Pero es súper chingón esto que te puedas encontrar con gente en el momento que tú quieras y que haya unos sujetos locos que en lugar de dedicar sus domingos a su familia... O también. Porque es una forma, es una forma de hacer familia grande, claro, ¿no? Claro, es una familia. Porque eso tiene el son jarocho, es como una familia grandota. A mí eso me sorprendió. Sí, un poco también algo que sí rescato de la discusión que hubo en el CNA fue hablar de la preocupación de que se toque bien, ¿no? Como eso creo que sí es importante, ¿no? Pero me parece que tiene que ver también con otras cosas, ¿no? Que la gente se lo tome en serio, que lo vea como una responsabilidad, que ser un músico sí es un disfrute, pero que también pertenece a otro contexto, ¿no? O sea, la gente... Los viejos de los pueblos dicen, si a ti te invitan a una fiesta como músico, vas y es tu responsabilidad estar ahí porque tú eres un músico y no sé qué, ¿no? O sea, como hay una dimensión distinta. Que esto no pasa siempre en las ciudades porque pertenecemos a otro contexto y nuestra historia no es así, ¿no? Pero sí, me parece que es muy, muy interesante el tema y que ya el hecho de que se estén preocupando por patrimonializar... Hay que tener cuidado para que no se convierta únicamente en un negocio que beneficie unos cuantos, ¿no? Sino que sea algo que realmente aporte a la gente que está cuidando y que lo está reproduciendo de manera cotidiana en su vida, ¿no? En sus comunidades o en sus ciudades, ¿no? Y que también sea algo que sea para bien y si no, que no sea, ¿no? Porque es lo que les pasó a la gente en Tlacotalpan. Vinieron y de un día para otro nos dijeron que ya éramos patrimonio de la humanidad y ahora yo quiero componer mi casa porque se me está cayendo, ¿no? Y no puedo hacerle un cambio porque voy a romper la arquitectura colonial no sé qué y entonces tengo que pagar un arquitecto de 20 mil pesos para poner una ventana. Y además pedir un permiso a Lina para que me deje construir algo en mi casa, ¿no? Exacto. Yo necesito una terraza y no puedo construir. Sí, yo creo que es todo un tema esto y yo creo que habría que volver a construirnos desde abajo los jaraneros. O sea, olvidarnos de si se patrimonializa, yo diría, ¿verdad? Es mi opinión. Olvidarnos si se patrimonializa o no, que va a tener quién sabe cuántas consecuencias. Y más bien, seguir en el esfuerzo de esta gran familia jaranera, ¿no? De conocernos, de interactuar, de fandanguear, de aprender de los viejos, de decir, recuperar el son, y hacerlo como ha funcionado, como la familia jaranera que se teje y que es grandísima, ¿no? Volviendo un poco a lo de los popolucas, bueno, popoluca y nahua son las lenguas indígenas que se hablan todavía al sur de Veracruz. Están vivas y los hay sones que se cantan en lengua, ¿no? Uh-huh. El son de la indita, el dicen ellos, se canta en mexicano, que es nahua, y se canta en las bodas, ¿no? El son de la indita. Y bueno, en fin, hay varios sones ahí, el son del huerfanito, en los velorios, etcétera, ¿no? Como sones muy, muy estructurados que son parte de tradiciones fijas allá, ¿no? O sea, las tradiciones, la religión, las ceremonias, los rituales que hacen en estos pueblos van pegados al fandango estrechamente, ¿no? Y en algunas regiones, pues se hace en lengua también. Entonces, creo yo que es por ahí el esfuerzo que las nuevas generaciones que venimos recuperando o intentando prevalecer esto, creo que es por ahí donde tenemos que reforzar y aprender, ¿no? Más allá de que se institucionalice y que se haga una escuela de sones de marisquería y que tenga yo mi diploma de que sí soy sonera. Que todo sea Boca del Río, se vende mariscos, ¿no? Bueno, que tampoco tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, venga, que esa época, polémica. Sí, sí, que, esa es la idea. Sea, que también la gente que se dedicó a hacer este son blanco en la época del cine de oro, ¿no? No era tampoco fortuito, ¿no? O sea, había una carencia de recursos en la zona súper densa, ¿no? Empezó la explotación del petróleo, ¿no? Hubo toda una reconfiguración social en el sur de Veracruz, pero también, recordemos que el son también pertenece a Tabasco y a Oaxaca, ¿no? Y por ejemplo, en las mesas de patrimonialización no he vivido, bueno, yo no he visto ningún sonero de Oaxaca o de Tabasco, ¿no? Ellos no hacen son. ¿O qué, no? Entonces, pues sí, bueno, el gobernador de Tabasco es del PRD, acuérdate, y el de Veracruz es del PRI. Ay, les vengo disculpándome. Y el de Oaxaca, aunque o sea, todos sí, son claro, todos claro, vienen claro. Del PRI, ¿no? O sea, el de Oaxaca, el de Tabasco y el de sí, claro. Veracruz. Pero los de Oaxaca y el de Tabasco están electos por el PRD. Claro. Entonces, bueno, sí, claro. Ya sabemos que esto, sabemos la política no tiene nada que ver con la cultura, nada. Entonces. Y por otro lado también estaba diciendo, bueno, ¿quién no ha boteado para sacar, bueno, de muchos jaraneros, ¿no? ¿Quién no se ha ido a tocar a pedir pasar la gorrita, ¿no? Porque hay un sentido peyorativo de decir eres un marisquero porque tocas en las marisquerías, güey, ¿no? O sea, ¿quién no se ha vestido de blanco? Hasta yo he bailado son jarocho en Sevilla vestido de blanco. Bueno, lo otro es... bueno, ya, dejé de cabulearme, ¿no? Ni modo, no, te lo juro, yo bailé así, me vestí, me disfracé y todo. Y... En el festival del 10 de mayo pasó mamá. En un intercambio ahí que... Ni modo, es una historia muy larga. Y bueno, lo otro es como... Bueno, son diferentes estilos, que está súper bien establecido, ¿no? El son jarocho de blanco, digamos. El son jarocho tradicional de escenario, ¿no? Que son de madera y así. El son jarocho tradicional de las comunidades. El son jarocho indígena. El son jarocho urbano con hip hop, con música electrónica, con no sé qué. O sea, hay un montón de versiones, pues, ¿no? Hay un montón. Y no deja de moverse y de cambiar y de evolucionar. Hay unos compañeros que son grandes y que hacen cosas muy bonitas que son los altepezón y están ellos en Acayucan y ahí hay un compañero popoluca, hablante de popoluca, que está haciendo hip hop en popoluca. ¡Qué chido! Pero lo está mezclando con el son. Con el son. Entonces nos movemos, cambiamos, evolucionamos, pero tenemos esa intención de recuperar y de, o sea, los chicos hacen tienen su tierra, su milpa, dan talleres de laudería, trabajan. Son los chingones, los altepes, ¿no? Entonces, es eso, pues, o sea, estamos en esta realidad, en este año, en este tiempo, y se sigue moviendo y se sigue cambiando todo. Sin embargo, hay una fuerza grande, pues, de volver y de recuperar y de hablar en nuestras lenguas, que ese también es otro tema que lo omiten, ¿no? El son bueno, pues el son oficial, ¿no? Lo omite, digamos, el tema de las lenguas indígenas, porque es otra cosa. Uh-huh. Sin embargo, está esa noción, pues, de hablarlo, de recuperarlo y de cantarlo. Ay, Federica, ahí en Rusia, de donde eres, hay una cosa como esa... ¿Como el son? ¿Como el son? ¿Mm? Así como que la banda se junta y zapatea y se echa unos tragos y algo así. Así es la vodka y no el mezcal. Ajá, bueno, sí. ¿La boca? Se lo meten... ¿Qué? No digas esas cosas. ¡Oh, qué bochorno! ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! Qué bueno que el micrófono no estaba para ese lado, porque ustedes disculparán, pero lo que acabamos de oír, Jesús de Veracruz. Está bien. Estamos aquí cotorreando tranquilo. Ajá, estamos acá. Ni siquiera estamos tumbando. Cotorreando. Estamos cotorreando. Bueno, lo otro que quería decir, hablando de los Altepe, es que ellos hicieron un trabajo documental súper interesante sobre la música de cuerda también. Y hacen una reflexión sobre que el son jarocho también ha sido una etiqueta que se puso a partir de entonces, ¿no? De que se puso en el cine. Que en realidad. Sería interesante pensar en que cómo le llama a la gente a su música, ¿no? En su comunidad. Y ellos encontraron que una de las formas más comunes o recurrentes de llamar a esta música en las comunidades es música de cuerda, porque son instrumentos de cuerda, música de fandango o música de jarana, ¿no? Entonces, esa también es una reflexión muy bonita que hacen ellos y que es muy interesante. ¿Y qué les parece si se nos regalan otra bonita canción? Otra bonita canción que se titula antes de que nos digas cómo se llama Sones y Fusiones y Emociones, vamos a pasar un anuncio que es lo que ellas se ponen de acuerdo también. El día de hoy hay un evento en el espacio Guapaní. Comenzó desde las 10 de la mañana. El espacio Guapaní está en Flavio Paniagua número 10. Y es un evento de recolección de fondos para la reconstrucción de la escuela y la clínica. En la realidad, esta clínica y esta escuelita que quemaron los de la Ciudad Histórica y que, bueno, también tuvo como desenlace fatal la muerte del compañero Galeano. Ahí va a haber talleres, bazar, teatro, juegos, música, proyecciones, comida. A las 3 va a llegar la comida o va a estar ya lista la comida. Todo lo que se recolecte de la venta de productos, servicios y demás se va para la clínica y para la reconstrucción de la clínica y la escuelita en la realidad. Ahora sí. Entonces, vamos a tocar un sonecito que compuso aquí la Marishow, hablando de sones de nueva creación y de que la música se fusiona y de autonomías. Se llama La Flor de Autonomía, que es un sonecito muy bonito. Ahí les va. Para que sane el dolor, llega de tierra el asfalto. Esta estuvo bien chida. ¿Verdad? La verdad, la aquí verdad. Aquí la compa se rifa. Felicitaciones, la verdad está muy... Me tuve que contener la palabra. Es que estamos en vivo, güey. Hay gente que nos escucha. Está de pocas pulgas. Está muy guay. Está muy guay. Bueno, la verdad es que la Marisol es una señorona compositora, escribe súper chulo, tiene una voz hermosa, tiene una cara de morocha impresionante, así que está buscando novio por si alguien se opone. Eso también. No, a ver, eso también lo voy a no lo edito en el podcast. Claro, o sea, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, bajemos a nuestro beat. Vamos a ver, control machete. Bueno. No, lo vamos a dejar así, ¿no? O sea, de todos modos, sí. La canción está súper chida, pero la cantaron súper bien los dos juntas. Y para mí es muy impresivo que... tan rápido pueden cantarlo como si toda su vida ha cantado juntas. Ah, bueno. Y eso para mí es impresivo. Me impresiona cada vez. Oh, es qué chido. Son Jarocho, que no conocía Son Jarocho antes de venir aquí, debo decirlo, mi ignorancia, pero cuando lo descubrí que había un fandango y que vi cómo la gente se juntan y pueden improvisar y que se parece que toda su vida han cantado juntos y es maravilloso y eso pienso que es algo que es parte cuando decías de la tierra, no sé qué, pero para mí del afuera es algo súper importante el hecho que la gente se comunica, es como claro. Se ve que están comunicando y hablan el mismo idioma, no hablo de náhuatl o no sé qué, o no sé, español o qué, sí, no, pero hablan el Son Jarocho. Sí. Claro. Es realmente una comunicación y pues felicidades a los dos porque es maravilloso. Sí. ¿Van a tener que volver a tocar la canción? Lo que sí al rato, dijimos, hasta antes de, o sea, como para despedirnos, van a tener que volver a tocar para que quede bien grabada. Lo que hemos montado un poco. Esta es menos improvisada. Sí, sí, sí. Pero sí ha sido chido, ¿no? Conocernos también. Además eso, ¿no? Que estamos como encontrándonos en la vida, la Yaya y yo, y compartiendo todo esto. Y también creo que es un lenguaje. En sí la música es todo un lenguaje que te abre universos enteros, pero el Son Jarocho tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Muchos caminos, muchos senderos que se abren entre dos jaranas y dos cabecitas y dos corazones abiertos. Bueno, tanta cosa que se puede hacer, ¿no? Y yo disfruto muchísimo, no sé en dónde estaría si no tocara yo una jarana y no gritara y no cantara, ¿no? Es una herramienta de sobrevivencia. Terapéutica. Un gacho, sí. De supervivencia. De sobrevivencia y de libertad, ¿no? Sí, es como... Pues. Tienes, por un lado, esta necesidad... Bueno, todas las personas tenemos esta necesidad de expresar lo que sentimos. Triste, alegre, etcétera. Y la música en particular, ¿no? Es como pocas cosas, tiene como esa posibilidad de darte esa libertad de si quieres gritarlo, si quieres bailarlo, zapatearlo, y cuando estaba zapateando pensando en lo gusano que se portó el maldito hijo, ¿no? Y cuando estaba zapateando así, ¡oh, muere maldito, muere! ¿Y cómo se mata el gusano? ¡Oh, no, otra vez! Que conste que lo que dicen nuestras invitadas no es responsabilidad de los que estamos a cargo del programa. Bueno, ya, vamos a seguir hablando un poco más de música, de son jarocho, de música de cuerda. Bueno, sí, eso. Entonces, ¿cómo se...? Bueno, ¿cómo estaría se chido contarles un poco qué es el fandango, ¿no? Porque no sí, necesariamente eso, todo sí. el mundo sabe qué es un fandango. Ajá. Aquí, sí. Por favor. Ay, de su sí, hay pecho. Una canción muy famosa que hizo Eugenia León en los años 80, si no mal recuerdo, por ahí en mi disco duro, que se llamó El Fandango Aquí. Ah, mira. Que ganó el Festival OTI, ¿no? Ah, mira, de ¡Ya llovió! Pero era una rola que estaba chida, ¿no? Era muy alegre y ta, ta, ta. Y la Eugenia, pues, hace cosas chidas. Tiene una voz, además, chulísima. Pero en ese entonces, cuando la canta, nadie relaciona el fandango, la canción, con el fandango jarocho, salvo los que sabían, pues, ¿no? Porque además, bueno, el día que quieran buscan la canción y pues es otra onda. A mí me encanta, ¿no? El 97 Soles porque siempre se saca unos datos así que nadie más te va a conocer, güey. ¡Nadie! Allá por el tiempo del no sé qué. Había en el underground. Pero lo bueno es cuando después te dice que no tiene memoria. No tiene memoria. No, se me olvidan muchas cosas, ¿no? Y las otras me las contó mi abuela. Tengo una abuelita muy memoriosa que cuenta muchas cosas. ¿En qué estábamos antes de que me avergonzaran delante de todo el público radioescucha? Ah, del fandango. ¿Qué es el fandango? El fandango, bueno, es la fiesta tradicional. Es la fiesta tradicional del son. Es que la Yaya es una experta en eso porque se nos está titulando en el tema. Pero sí, como les comentaba hace rato, en la región, pues, el fandango va pegado a las tradiciones y a las fiestas fuertes, ¿no? Si hay un bautizo, hay un fandango. Si hay una boda, hay un fandango. Si la fiesta de cada patrono, de cada pueblo, tiene su gran fandanguísimo también, ¿no? Entonces, bueno, el fandango, pues, es la fiesta de tarima, donde hay una tarima, quiero decir, y se juntan todos los jaraneros del pueblo, traen sus instrumentos de cuerdas, las leonas, que son el instrumento grande que hace el bajo, la guitarra de son o el requinto, que hace la melodía de cada son, y las jaranas, y por supuesto las zapateadoras, ¿no? Todas las mujeres con sus tacones en la tarima que hacen la percusión, ¿no? De cada son, ¿no? No hay otra percusión, era más bien el taconeo de la tarima, que además va con toda la sensualidad y todo el baile de las mujeres, ¿no? Con sus faldas floridas y sus flores, y que muchos sones giran en torno a la belleza que inspiran, ¿no? El vaivén de las faldas y todo esto, el cadereo y la tarima y esto. Y es eso, ¿no? Es la fiesta, pues, del fandango, es donde se unen todos los músicos del pueblo. Y que, bueno, antes era más separado, ¿no? Había cantadores solo y solo se dedicaban a cantar. Jaraneros y solo jaraneaban. Leoneros y solo y bailadoras que solo bailaban. Ahorita somos una mezcolanza de todo. Un poquito bailamos, un poquito tocamos y versamos. Hay una cosa, ¿no? Pero hay un dato que me llama la atención. Era también una cosa muy masculina. Totalmente. Claro. O sea, los que cantaban, los que tocaban eran hombres. Y las bailadoras. Y sí, pero las bailadoras eran como una parte de... Pero sí, la expresión era muy masculina al final de la todavía cuenta, ¿no? Esto. Pero justamente con esta mezcla donde han incursionado nuevas generaciones y que se ha, digamos, diversificado también quiénes tocan y cómo tocan y si cantan y si no y si la, se ha feminizado, digamos, de alguna forma, o sea, el elemento femenino, como dirían algunos amigos, es que ya llegó el elemento femenino. Te estoy diciendo. Ajá, te digo. Ya tenemos cantadoras, versadoras, claro. Todavía el espacio masculino es primordialmente fuerte, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahora hay siempre ha habido muchas bailadoras, ¿no? Ahora también, no es una excepción. Hay más jaraneras, ¿no? Que realmente son de los instrumentos que más tocamos las mujeres, jarana. Pero también hay mujeres que empiezan a tocar otros instrumentos que antes también eran como bastante más sagrados, ¿no? De el requinto, porque es un instrumento que tiene un grado de complejidad un poco más alto, porque hace la melodía y tienes que tener también... Algo muy importante es que esta música toda es transmitida oralmente, ¿no? O sea, no está escrita, ¿no? Es una música que se ha transmitido de generación en generación mediante la escucha, mediante la participación en los fandangos, ¿no? Entonces, también tocar el requinto, tocar la leona, tiene un alto grado de complejidad porque la mayoría de los músicos viejos no saben notas y te dicen, esta es la posición primera y ponen sus deditos y pues ahí le sigues, ¿no? Pero... Hay muchas mujeres que están tocando otro tipo de instrumentos, versadoras, ¿no? Y eso es súper bueno, ¿no? Es súper bueno porque empieza a cambiar un poco la dinámica. Antes las mujeres cuando se casaban, si a sus maridos no les gustaba el son, adiós, si eran bailadoras, ¿no? Entonces, como que está bueno también que eso se vaya transformando, ¿no? Y otra cosa que quería decir del fandango es que en esta se puede meter también la quijada, que es un instrumento súper divertido, es una quijada literal de burro o de caballo, que hace también una percusión o el pandero, ¿no? Uh-huh. Y la comida y la bebida. Pero creo que la quijada no es de los instrumentos viejos, la quijada tiene pocos años, quiere decir como 30 años, ¿no? Que se incluyó como instrumento, uh-huh, de percusión. Una anécdota que cuentan ahí en La Mona, en el libro de Juan Pascoe, cuando Andrés, don Andrés Vega, les decía que la jarana se podía escuchar bonita, ¿no? Que él de repente veía jaranas ahí tiradas y que las sonaba y sonaban bien. Y entonces los compañeros de Mono Blanco dijeron, bueno, pues nos vamos a llevar una jarana a los conciertos, entonces para que la toque. Y llevaban su jarana, una quijada cargando ahí. Y les decía a don Andrés, bueno, pero ¿para qué traen esa pestilencia cargando? Si yo nomás dije que la agarraba allá en el campo, ¿no? En el pueblo. Y yo, no, pues ya la incluyamos, ¿no? Y fue que la empezaron a usar. Ah, mira. Y hace una percusión. Uh-huh. Muy, muy impresionante, muy buena con los dientes, ¿no? Que tiene que pasar por todo un proceso, la quijada, la bañan en cal un rato para que se aflojen los dientes y puedan sonar como sonaja, y después se rascan, ¿verdad? Como maraca, quijada, todo. Entonces, bueno. Es algo impresionante porque, o sea, cuando no conoces nada y vienes de un mundo, entre comillas, civilizado, urbanizado y así, y de pronto ves a alguien con un pedazo quijada de burro, ¿no? De los huesos de un burro, de la boca de un burro, una quijada, dices... Sí, siempre es un instrumento impresionante, ¿no? Y cuando lo escuchas, ya cuando está sonando, impresiona muchísimo. Otro de los instrumentos que también acaban de incluir es el marimbol, claro, ¿no? Que además viene de una cultura... De la raza madre, pero también muy influenciado de Colombia, ¿no? Es decir, antes de que en el son jarocho se tocara el marimbol, alguien se le ocurriera meter el marimbol al son jarocho, pues el marimbol era muy común en mucha música tradicional colombiana, ¿no? O sea, ahí se tocaba. Yo supongo, no sé nada, ¿no? Que alguien vio eso y dijo, achis, sí, ¿no? Y empezaron algún palomazo, como sucede, claro, así, como se le dice. Y dijo, no, pues esto suena chido, como si tuviéramos una leona o si tuviéramos una otra cosa. Y entonces lo incluyen como instrumento de percusión, ¿no? Y hay varias bandas que... Y hay varios músicos que tocan el marimbol impresionantemente, ¿no? Impresionantemente, sí. Y igual se... Bueno, se crece mucho eso también porque en los encuentros, ¿verdad? Donde los encuentros intensivos que hacen también allá en Veracruz, lo incluyen también, por supuesto, ¿no? Entonces, de pronto en una semana ya son decenas de jóvenes que ya agarraron un nuevo instrumento y esto va creciendo de manera veloz, veloz. O sea, el movimiento jaranero tiene una fuerza bien potente y viene más todavía. Y esto también me parece increíble. De la fuerza con la que venimos las mujeres, las uh-huh. versadoras jóvenes, las cantadoras, las zapateadoras, las leoneras, que estoy viendo un buen de leoneras, mujeres, ¿no? Con su gran leona y una fuerza tremenda. La leona es como un instrumento como de un metro, pero de grueso, casi de 50 centímetros, así como un monstruito. Sí, para los que no conocen, una leona es una cosota así como el guitarrón de Ándale. Mariachi. ¿No? Así gorda, así, la caja grandota, grandota. Y son muy difíciles de tocar porque las cuerdas son muy gruesas. Entonces, por ejemplo, hay un señor que se llama Delio Morales, que es un gran león, uno de los mejores leoneros, o no sé si de los mejores, pero de los viejos que quedan, ¿no? Que están haciendo, tocando la leona, que dice, justo de Gemalí, una chava de los Altepe, dice, yo la veo con sus dedos y me da ternura porque el señor trabaja en el campo, ¿viste? Tiene unas manos así súper potentes y claro que no, las manos de mujeres o hombres que no trabajamos en el campo son mucho más enclenques, exacto. Entonces, imagínate tocar toda la noche una leona. No manches. No, eso debe sangrar y doler. Sí, totalmente. O sea, primero te sangra, luego se cicatriza, luego se hace el callo, ¿no? Eso hasta nosotros jaraneros ya pasamos por ahí, se sangra el dedo, luego se hace el callo y luego ya no pasa nada, ¿no? Pero con la Leonora, con la Leonora, qué fuerte, ¿no? Sí, entonces yo eso me siento así, me da mucha alegría ver tantas mujeres, jóvenes y grandes también que ahorita se animan y dicen, bueno, yo la verdad es que sí soy cantadora y le canto bien duro y que antes no se podía hacer porque prevalecía el hombre, ¿no? Sigue siendo, y también, bueno, lo menciono, sigue siendo machista, por supuesto, la situación, no solo acá dentro del son, sino en nuestro país, ¿no? Y nos seguimos enfrentando a que eso, bueno, que somos mujeres y tenemos que pedir permiso y tenemos que, ¿no? Pero cada vez más es como que la fuerza y la voluntad y la inspiración ahí despertando del talento femenino, ¿no? Y eso está muy muy bonito. Se abren muchas puertas también allá. Bueno, les recordamos que estamos en vivo con Marisol Yaya aquí en Sinestesia Radio. Les recordamos si alguien creo que a estas alturas ya acabó el fútbol, entonces a lo mejor si alguien nos está escuchando. Alguien nos puede escuchar. Además igual, de nosotros igual. Cuatro, bueno, acá en Facebook estoy viendo que varios están ahí. Saludos, por lo menos le están diciendo like. están poniendo like. Pero bueno, le recordamos el teléfono en cabina 044-967-103-2834. El tema de hoy es el son jarocho y sus asegúnes. A lo que quería ahorita abordar era esta otra parte de esta digamos época, ¿no? De que hay alrededor de la cultura o como parte de la cultura del son jarocho o como efecto de la cultura del son jarocho. Que es se ha comenzado también a documentar, ¿no? Es decir, antes pues esa era era como la lengua, como cualquier lengua indígena que pues tu abuelito te decía cómo se hacía y pues tú lo preservabas y se lo pasabas de voz en voz a cada uno y nadie se preocupaba mucho pues por grabarlo, por reescribirlo, por filmarlo. Y ahora, bueno, ahora están moviendo algo. Terremoto. Ajá, ya. Además del helicóptero, ya tenemos ahí algo que está sucediendo allá afuera que no sabemos qué es. ¿A dónde? ¿Qué está diciendo? De la documentación. ¿Qué? De la documentación. Ah, sí, de y bueno, como parte del efecto de ese interés de nuevas generaciones sobre el son jarocho, y el interés que ya tenían varios promotores antes, gente que ha venido promoviendo y demás, es la preservación, la documentación, ¿no? Este, por ejemplo, está el centro de documentación del Son Jarocho, ¿no? Este, claro. Un saludo para el Ricardo Perry, que sí. Hemos, intentamos entrevistarnos en otra ocasión, pero nomás no podemos, quién sabe. No me pasa lo mismo que con Pita Ochoa, la del documental, pero es, los ves ahí conectados y les dices y sí, sí, sí, y nunca se nos da. No, se va este, a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Se va a hacer, que además, bueno, es un toda una promoción, pero sobre todo la documentación, hay una gran cantidad ya al día de hoy de documentales, por ejemplo, ¿no? A nivel cinematográfico, porque este programa de radio es música y cine documental, entonces no vamos a perder la ocasión de hablar de cine documental, si no van a decir qué onda, ¿no? O sea, a los chavos que le estaba dando una plática de radio ayer van a decir, no, que era de cine documental, ¿no? Que seguro están escuchando hoy, un saludo para esos chavos nuevos radialistas que vienen en camino. Ay, qué chido. Saludos, compas. Pero bueno, entre esas cosas, yo pues buscando así nomás, ¿no? Me encontré unas grabaciones que hace Modesto López con Versadores, hace un documental, ¿no? Modesto López es el productor de los discos de Oscar Chávez, ¿no? Es un gran ingeniero de sonido, se la sabe de todas. Hace un muy buen, digamos, rescate de Versadores y sobre todo se va con los viejos, ¿no? ¿No? Este, Chano, Rafael y todos ellos, de ver en su vida y de escuchar cómo rezan, versan y cómo cantan y toda esta onda. Pero también Eugenia León programa este que hizo en Canal 22, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, como en busca de algo así, sol, pero que ¿no? se iba viajando sol, por el no mundo, ¿no? Digo, por el mundo, por país. México, a buscar músicos y a cotorrear con los músicos y a echarse unas rolas con los músicos y a rescatar raíces musicales. También le tocó, fueron dos programas que hizo sobre el Son Jarocho, ¿no? Uh-huh. Este, y así ha habido mucha gente. Ahorita el Joel Cruz de los Cojolites, este, pues también anda coordinando otro proyecto de documental de Son Jarocho, junto con Aldo Flores. Esta banda en Estados Unidos que también está promoviendo la cultura del Son Jarocho, la banda de Tijuana y Los Ángeles que están promoviendo estos fandangos fronterizos. Hay un movimiento así tremendamente grande, pero sobre todo esto de documentales, acaba de presentarse en Canal 22 también el documental sobre los Cojolites, sí, ¿no? En mayo, estaba muy chido, la verdad me gustó, tengo que decirlo, ¿no? Pero la Yayo está haciendo un documental, a ver, que nos cuente, tiene la primicia, a ver, aquí está, otro es, aquí pero primera está, vez en la historia vamos a tener la primera vez. Bueno, nada, este es un documental que se llama Chacalapa, Tierra Mestiza, y está relacionado con un proyecto de investigación justo con el que hablábamos hace rato con Mari, que es de mi proceso de titulación. El proyecto de investigación es sobre el vínculo de la música con la vida religiosa. Esta es una tesis que se llama El rezo a la tarima, que luego ya que se complementa bastante con el documental. Pero bueno, yo decía, hay que tener un poco de responsabilidad social con la gente también, ¿no? Porque va uno y... Porque yo cuando llegué a Chacalapa, que es el lugar donde hice la tesis, me decían, bueno, están chidos los investigadores. Ya que me agarraron un poco de confianza, me dijeron, bueno, pues es que vienen, chupan y se van. Entonces dije, bueno, muy bien, ¿no? O sea, vamos a hacer algo. Y este documental es una forma de retribuir a la comunidad los 4 años de investigación que me aventé allá. Entonces, se trata de contar la historia de Chacalapa mediante la historia de la música, ¿no? Entonces, ahí tratamos de empatarlo. Lo vamos a estrenar apenas el lunes en Chacalapa, que es como hacer la entrega, la primera entrega, y me imagino que después se estará presentando aquí en Chiapas, en DF, ¿no? Y bueno, se hace el recuento de quiénes eran los músicos antes, cómo se hacía el fandango antes, cómo ha cambiado ahora, ¿no? Y cómo se ha preservado no solamente la música como parte de la comunidad, no solamente como un elemento aislado, sino que forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Y eso se manifiesta como su máxima expresión del fandango en Chacalapa, son las fiestas que están asociadas a los santos católicos, el santo patrón de San Juan Bautista, que ahora del 23 al 25 va a ser la fiesta patronal en Chacalapa, y se celebra con fandango, ¿no? El fandango es la diversión del pueblo. Entonces, hay una página en Facebook que se llama Chacalapa Tierra Mestiza, donde pueden ir viendo unos cuadros, ¿no? Unos recortes del video que se está montando, bueno, que se montó, y bueno, esperamos que pronto podamos presentarlo acá y que tengamos mucha gente que le guste este chamba, y sobre todo, pues, es un trabajo que en primer lugar tiene como destino la gente de la comunidad, ¿no? Que es como dejar algo del tiempo que yo estuve ahí, que es de alguna manera recopilar la historia oral, ¿no? Y que quede una parte de testimonio, también quedará algunas copias en el Centro de Documentación del Son Jarocho, que también hubo mucho apoyo de parte de ellos, facilitándonos material y así. Y tuvo un proceso más o menos largo. Se empezó a grabar en 2012, luego se grabó en 2013 y ahora en 2014 pues ya se va a presentar. Eso es todo. A ver, estamos que nos ayuden a guardar silencio. No, sí, suena muy interesante. Ya fui a la página de Chacalapa. Chacalapa Tierra Mestiza. Ya se la socializamos ahí también en la página de Sinestesia Radio. Y lo que todavía no he visto es documentales en festival. O sea, en el Docs de F y todo eso no me ha tocado ver. Y seguramente alguien va a hacer algo en algún momento. Pero eso es muy importante, esta parte de justo ayer en la charla que tenía con los chavos de radialistas ahí en una famosa universidad de aquí de San Cristóbal, de Chiapas, pues, en la UNICH, hablábamos justo de esto, de la importancia de preservar los archivos sonoros, los sonidos que tanto de los espacios naturales, de los espacios sociales, de los espacios musicales, para justamente tener una memoria de quiénes somos, de qué hemos andado, de cómo nos representamos, cómo nos gozamos, cómo nos referimos a nuestras tristezas, a nuestra cosa sagrada. La fiesta grande en Veracruz es la Candelaria, ¿no? Por lo menos en la zona de Tlacotalpan. Es el gran carnaval. Yo lo traigo a cuenta porque ahora que estuve en Brasil y vi esta onda de la samba, ¿no? Así, qué chido. Pues era un poco alucinante. Yo decía, lo más parecido que tenemos en México es el fandango y el son jarocho, ¿no? Porque de pronto era personas comunes y corrientes que no se dedican a la música propiamente, pero o tocan la guitarra con cuatro cuerdas, o tocan un tambor, ¿no? O tocan el pandero, o algo tocan, o una sonaja, o alguna percusión, y no es así. Tú dices, ay, qué bueno, ¿y cómo se llama tu grupo? Y te dices, no, pues yo soy estudiante de tal cosa, ¿no? Pero tocas como tres instrumentos, ¿no? Entonces encontrabas que era gente, que eran personas, trabajadores, igual como en el son jarocho, ¿no? Que iban, pues, hacen su chamba, les gusta la música, tocan música, chan, chan, chan, y pues ya, ¿no? Ya hacen la especie del fandango cuando se juntan en los barrios, en las escuelas de samba, ¿no? A cotorrear y se toca y está la banda ahí, todos bailan chido, guan, y ya. Se acabó, se van y ya. Se pueden pasar toda la noche bailando y tocando, ¿no? Entonces yo dije, no, esto, o sea, cuando me llevaron a uno, dije, esto es son jarocho. Y ayer justamente con un compañero brasileño que anda por acá, Fuimos a ver la presentación del disco de Son Violeta. Un saludo para la Adriana, que iban a estar acá también, pero no se pudo. Pero ayer presentaron su disco, hoy presentan otra vez el disco en el Bar Revolución a las 9:30 de la noche, creo, o a las 10, por ahí. Bueno, para los que puedan ir. Es también una producción, digamos, nueva, autogestiva, ¿no? Porque eso es lo otro que tiene el Son Jarocho, es mucho la autogestión de tus producciones discográficas, no hay un sello que ande ahí produciendo mucho. Pero a lo que iba era, ya no sé a dónde iba. Al Son, el Brasil. Cierto. De pronto el alemán me agarra y sí. Y se me va el avión. Bueno, ayer estábamos en la presentación del disco y cuando él ve el zapateado, se abre los ojos así, cuac, y se queda viendo y dice, eso es bellísimo, ¿no? Oh, y luego me dice, eso es igual a un baile que tenemos en Brasil, ¿no? Así se baila, viene de una cultura negra, viene de una cultura indígena, ¿no? Y dice, y es igual, ¿no? Es así, zapateado. Y le decimos, no, y de así con jaranas y todo. No, dice, no, o sea, el baile. Estoy hablando del baile. Hay un baile muy parecido. La samba, la escuela de samba, esta onda de los músicos populares, ¿no? Uh-huh. Es también muy, muy semejante al fandango. Y decía, pues con razón, Veracruz y Brasil tienen pinches festivales, claro. Digo, perdón por lo de pinches, tienen los carnavales chanchos, ¿no? O sea, por eso Veracruz quizá, no sé, esa es una mera conclusión hipotética, ¿no? Esta onda de la negritud, esta onda del juntarse para hacer música, para lo que sea, ¿no? Como decían Beloridad, pero mucha similitud cultural, ¿no? Era súper chido poder encontrar eso en un lugar relativamente tan alejado de aquí. Pues cuando fue la época de la colonia, Veracruz formaba parte de un eje marítimo que es Sevilla, Cádiz, La Habana, México, en Veracruz y hacia abajo, ¿no? Pasaban por el Caribe. Entonces, esta música tiene mucho emparentamiento con otras músicas en América Latina y el Caribe, ¿no? El joropo en Venezuela, ¿no? El son montuno en Cuba, instrumentos como el cavaquinho, como el charango, ¿no? Son muy parecidos a las jaranas. Entonces, realmente, uh-huh. O sea, hablamos un lenguaje muy parecido en términos musicales con las músicas tradicionales, ¿no? Uh-huh. Sí. Por ejemplo, la cueca en Chile, ¿no? Y incluso la música que pervive en las zonas indígenas, ¿no? La música indígena es muy parecida, por ejemplo, la música mapuche con la música, o sea, no es que sean iguales, pero se pueden encontrar estos emparentamientos, ¿no? Que existen. Y bueno, es muy interesante porque al final es cuando te das cuenta que realmente esto de ningún ser humano es ilegal, ¿no? Porque somos todos, somos mezcla de todos y literalmente que el mundo, la historia del mundo ha sido todos contra todos, ¿no? Así que entonces, mézclese, banda, mézclese. Y en México puedes encontrar gente súper morena, ¿no? Afrodescendiente, esta comunidad en Chacalapa de la que es el docu, es una comunidad afrodescendiente que toca son jarocho, ¿no? Pero hay sones jarochos en lengua indígena y ahí está Tlacotalpan, que era una de las zonas de más auge durante la época de la colonia, donde se asentaron los descendientes de los criollos, ¿no? Entonces la mayoría de la gente en Tlacotalpan es de tez blanca y así, ¿no? Y la gente en los Tuxtlas es súper diferente, ¿no? Pero todos comparten este sentido de la música que con sus diferencias, ¿no? Pero no sé. Uh-huh. ¿Y qué les parece que antes de seguir con las diferencias se echan otra rola? Ya estamos a muy pocos minutos de que se acabe el tiempo del programa. Les voy a pedir si nos pueden hacer el favor, el ferviente favor, de tocarnos otra pieza musical y de repetir la otra que hiciste. Ah, dale, di que sí. Me gustó mucho, la verdad me gustó mucho y me gustaría tenerla. Y me gustaría tener la grabadilla. Sí, claro, bien, hay que hacer, ¿no?, el video. Ajá, hay que hacer el video, sí, porque Sinestesia Radio también hace videos. Sí. Hace mucho que no, pero sí, pero todavía. Podemos tocar en la de bebés. Podemos hacerlo firmar ahorita de una, sí, vez. Que lo firme y que lo cumpla. No, sí, pero yo sí, yo soy materia prima. No, prima no. No, puesta. No, es casi como la materia prima, ¿no? Siempre está puesta. Se la lleva alguien. Oh, alguien no, se la lleva. Luego dicen que yo. ¿Pero qué? Yo no estoy albureando. Yo estoy hablando de la explotación del capitalismo en los países del sur. ¿Un bala? No. ¿Qué? Bueno, a petición de la morocha de aquí al lado, un buscapié. Empezó a tocar el chuchumbe, la traición del inconsciente. vamos a pedir que toquen la flor de la autonomía. Antes quiero decir que algo que también tiene el son jarocho. Ay, vamos a empezar otra vez. No, algo que tiene también las canciones, los versos y demás, es que también puedes improvisar mucho, claro. ¿No? Es que cada quien le puede cambiar lo que quiera, ¿no? Es así como que así, esto no se mueve. O sea, no es como cuando hablas de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Claro. Donde dice, no, mi canción es así y la tocas así y dices lo que dice ahí, no le vas a cambiar nada, sino te demando. En el son jarocho tienes esa enorme virtud que, pues, si quiero le mueve alguna, le cambio de lugar el verso tal, se lo pongo adelante, se lo pongo atrás, o se lo invento, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, claro. Eso es súper chido. También a mí me encanta esa parte que te permite jugar. O sea, nunca es... O sea, puedes escuchar La Bamba con 20 grupos de son jarocho diferentes y todos la tocan diferente. Todos tienen una... La Bamba es otra cosa. Pero en son jarocho, o sea, imagínate, sí, claro, tocar La Bamba, que es no tiene nada que ver con son jarocho, decías, ¿no? Pero tocas La Bamba en son jarocho y la cambian, es decir, le dan todo ese sentido. Pero tocas, por ejemplo, el fandanguito, ¿no? Y todos los que tocan el fandanguito tienen algo diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, todos. O sea, yo sí. No he escuchado la canción del fandanguito dos veces igual, nunca. Sí, y bueno, lo de la verso es algo súper interesante, ¿no? Porque así, las décimas vienen de la herencia lírica del siglo de oro, ¿no? Así, entonces, el son jarocho se nutre no solamente de octavas o de décimas, de quintas, de cuartas, de sextas, sexialtérmicas y un montón de variaciones de acuerdo al son, pero que además eso, ¿no? Es súper flexible y te permite crear y destruir y hacer, ¿no? Y hay gente que es muy abusada, que tiene la capacidad de hacerte así una décima bien puesta, ¿no? En un segundo, y que dices, wow, sin repetirte palabras, sin caer como en lo fácil, ¿no? Sino que también requiere un gran talento, y la gente en muchos lugares lo reconoce, en muchos lugares de Veracruz, como poesía de verdad, ¿no? Claro, y es que es poesía. Y bueno, un rollo son los decimeros, que son las que componen en décima, y otro los repentistas, que son los que en aquí y ahora te arman una décima de lo que está pasando. La yaya es repentista. No, bueno, es arrepentida. Es arrepentista. No adventista. No es de la iglesia adventista, es de la... Tiene que ver con un torito encima. Con varios toritos. Los toritos no son los animales esos. No. En Veracruz el torito es una bebida. Es una bebida tradicional. Es alcohol, pues, ¿no? No vayan a pensar que se monta dos toros encima y se empieza a improvisar. Y luego dicen que yo, venga. No, los toritos son una... Bueno, algo también que es muy importante que se refleje en la música, que decíamos que la música es la vida cotidiana, es la comida, ¿no? Y hay muchos versos que hablan de comida, ¿no? Y de las flores y de no sé qué. Pero también el fandango ha estado como muy asociado a la fiesta en general, ¿no? El fandango es una fiesta y en la fiesta hay comida. Y con la comida hay bebida, ¿no? Antes era el aguardiente casi en todos lados, ¿no? Y como estas zonas eran zonas donde había ganado vacuno, se hizo una mezcla que es el mentado torito este del que me andan cabuleando, pues. El torito es una mezcla de aguardiente con... leche, con cacahuate o con coco o con guanábana, con un fruto, y se mezcla todo, se licúa bien, y eso te lo tomas con un hielito y ay papaya, no, ya, ajá, ay, bien, papaya. Ajá. Ya hasta se nos antojó acá de la cabeza, ya con el torito. Pero ahora pero no trajimos, parte, ahí se los contamos después. Y bueno, qué más, riquísimo, y pues sí, la fiesta se prende sabroso, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pero bueno, lo que yo quería decir, que entró el tema del torito, pero pero bueno, son los repentistas, que son los que se arman la que improvisan ahí de pronto. Incluso en las fiestas se les llama los que pintan la mesa a a estos como repentistas, los jaraneros o los versadores que pintan la mesa. Entonces se les invita a las fiestas. Ellos se ponen enfrente de la mesa de gala, ¿verdad? Donde están los novios o la quinceañera o el bebé o lo que sea. Y ellos con verso pintan la mesa y les dan sus buenos deseos a los festejados con la versada, ¿no? Con la versada en rima. Y bueno, los decimeros otros. Y bueno, a propósito también, pues se está prendiendo también mucho este movimiento de repentistas, ¿no? También hay bastantes encuentros de repentistas, pero de todo el mundo, ¿no? De pronto de repentistas jarochos, de Cuba, ¿no? De las Canarias, y se vuelven a encontrar todas estas fusiones que traemos desde hace un buen, ¿no? Y que es el mismo lenguaje, pues, ¿no? De la poesía, del arte, de la música. Yo sé que han hecho mucha relación con la negritud, como dicen los ancestros, pero sí lo que... Es que la verdad es que... porque se viene del... En francés la palabra negro es súper mala, y entonces cuando lo digo yo sé que es español, pero me viene el francés y es muy difícil para mí todavía no sentirlo. Ah, sí, pero hablaba muchos idiomas. y es el francés que me viene cuando hablo negritud. No, el ruso, porque en ruso no se dice así. Pero... en ruso. Pero es que lo que dices de esta gente que pone el color de la mesa o no sé qué, que pinta la mesa, me acuerdo de una tradición allá en África que son los grillo, y que si es gente que se va, que está invitado para hablar de la familia, de decirle muchas cosas bonitas, y están... Dicen muchas historias, cuentan cuentos también, pero están aquí para decir muchas cosas bonitas de la gente que está invitando. Y están aquí para pintar, ¿no? También. Entonces, es solamente para hacer la relación otra vez con... Pues quizás hay una relación entre los dos, no sé. Sí, no, claro. Yo creo que también esto de borrar las fronteras, ¿no? Borrar las fronteras y que a final de cuentas... Claro, más allá de todo, somos humanos, somos sensibles, utilizamos la palabra para comunicarnos, la música y la expresión pues artística, y se van encontrando todas las similitudes en diferentes culturas, ¿no? Más allá de países y nombres y fronteras, pues sí, nos más bien nos vamos uniendo cada vez en todo esto en lo que nos encontramos, ¿no? Pues muy bien, Sinestesia Radio está a punto de acabar, es una pena, nos gustaría tener más tiempo, solo si el Juanpi no llega, ¿no? Si el Juanpi ahora no sí llega, que entonces nos lo aventamos. Radio. Sin Anestesia Radio. Es que antes no había un programa y ahora hay un programa, entonces podíamos irnos todo el tiempo que se nos antojara de más, pero ahora no, tenemos que terminar por lo menos antes de las 2:30, porque el compañero Juanpi pues viene a su programa. Yo les agradezco muchísimo a Marisol, es un encanto de mujer, a Yaya, que es otro encanto de mujer, ¿no? A Federica García también por haber llegado. Esto se llama Sinestesia Radio, esto fue Sinestesia Radio número 14, fue el programa 14. Pero que es el 15, porque estamos en tierras mayas y el 0 también cuenta. Entonces, no te rías de mí, es verdad, yo así fui la idea originalmente. Y vamos a tocar, yo no traje mi jarana, perdón. Van a tocarnos, hacer el favor de despedirse con una bonita canción... que se llama La Flor de la Autonomía, porque sí. Yo quiero que la toquen otra vez. Si quieren tocar dos, con bueno, mucho gusto, ¿eh? Vamos, o sea, no hay ningún problema. Este se llama Finitas Hebras de Sol. Hebras de Sol. Que compuso la Marisol también, que es un sol, tal cual. Y tenemos una discusión ahí, un debate entre el público, que nosotros estamos pensando hacer esta canción para unos bebés. Y para la maternidad y así. Y luego la gente dice, no, ¿cómo? Cantémosle al amor romántico. Pero nosotros Bueno, yo me niego. Lo que pasa es que uno de los versos que para esta canción, yo lo escribí pensando cuando los chiquitines comienzan a caminar y es como que resbalan finas hebras de sol de sus pasitos, ¿no? Y de allí salió después toda la canción, pero al final cuando la canto es como, ¡ay, mi amor! ¿No? Y si piensa que es como súper cursi, romántico y todo, pero como queremos trabajar el ruido de la maternidad y eso, quizá le demos por ahí también, pero bueno. Ahí lo vamos a decidir, les contamos. Son hebritas de sol. Bueno, sí, hay gente que tiene problemas en la cabeza y ve esa ternura como ternura a un hombre o a una mujer. O sea, que no puede tener ese sentimiento tan grandote, sino más chiquito. Sí, ¿no? ¿verdad? O sea, como solo conocemos el amor de pareja y ya. Y está divino también, está precioso. Nomás que fue pensado en otra cosa. Y se siente mucho, ¿eh? Pues nos vamos, las flores de autonomía se marchan de este show. Eso. Con su flor. Otra flor entonces, otra flor de autonomía. Una flor. Y ya nos la hemos hecho. Una, dos, tres. Muchas gracias, Marisol, Yaya, Federica. Nos despedimos. Esto fue Sinestesia Radio. Fue el programa número 14, que en realidad es el 15. Nos escuchamos la próxima semana con otro bonito tema Eso es otra historia. Ese fue en otra época, en otra vida. Ay, ya nos llegó un mensaje. Vamos a ver si es para nosotros o no. A ver. Muchas gracias, ya quedó. Ah, no sé qué es.